Bueno, aquí estamos en el aire de La Retaguardia. Bueno, mucha ansiedad tenemos nosotros y nosotras, mucha ansiedad tienen ustedes. Todavía no tenemos en línea, estamos esperando poder tenerla pronto a Cristina Castro, a la mamá de Facundo, que está en su trabajo. Ustedes saben, la hemos visto incluso con su ropa de trabajo. Ella trabaja en una estación de servicios y está allí con su laburo. En instantes pensamos tener la posibilidad de engancharla, pero queremos arrancar diciendo eso. Sí, tenemos en una línea a Nora Cortiñas, que ya nos está escuchando y a quien le damos la bienvenida. Norita, ¿cómo estás? Hola, hola, poné un poquito más fuerte el retorno. Dale, ya te pongo, ahí está, ahí nos deberías estar escuchando bastante mejor, ¿o no? Bueno, un poquito más. Un poquito más todavía, bueno, sí, dale, sí. Dale, va un poquito más, gracias, Nora. Estamos con las conexiones, aprendiendo todos los días, bueno. Viste, es todo como muy nuevo y estamos nosotros también en plena investigación. En otro lado, en otra línea, tenemos a Mónica Alegre, a la mamá de Luciano Arruga, que bien. Está por allí, Norita. Bueno, Moni, ¿estás por allí? Hasta que vuelvan los abrazos, nos comunicaremos como podemos y agradecemos a La Retaguardia, a Eugenia, a Fernando, a todos los chicos que tienen tanta voluntad de conectarlos, ¿no? Así que te doy un abrazo, Mónica, muy fuerte. Y bueno, y seguimos adelante, ¿no? Estamos en busca de una respuesta por la situación de Facundo. Tenemos apuro, no queremos que siga en una agonía en esta espera, Cristina. Queremos que pronto tenga alguna respuesta, alguna novedad de estas que esperamos todos los días, ¿no? Como quisiéramos, ¿no?, que aparezca un día de estos con vida, como le habían prometido, que estaba vivo, que iba a aparecer, que lo iban a juntar con su mamá. Bueno, estamos esperando la gran noticia. Moni, ¿estás por allí? Sí, ¿me escuchó, Fernando, Moni? Buen día. ¿Me escuchó, Mónica? Sí, radio. Sí. Déjame ser cholula. Primero, se te escucha muy bajo. Ah, bueno. Yo te escucho muy bajo. Dale, Fernando, poner un poquito más alto el teléfono. Esperen que no soy mago, ténganme paciencia, por favor, y no se me retoben, que ya individualmente son bravas todas, y todas juntas nos hemos metido en un lío. A ver, todo sí, es peor. ¿Qué está haciendo, Fernando? Cada vez te escucho mendo. Yo voy a hacer todo lo posible para que me escuchen bien. A ver ahí cómo estamos. Moni, ¿vos nos escuchás bien? Te escucho cada vez menos. Déjame antes que se corte, porque cada vez se te escucha. Déjame ser cholula y saludar a la madre de madres. Decirle que la queremos y que gracias por darnos tanta fuerza. Mónica, gracias. Nos damos fuerzas entre todas. Y ya nos vamos a abrazar en la Plaza de Mayo, en todas las plazas del país donde nos encontremos. Ya va a terminar esta pandemia que vino a cortarnos la posibilidad de estar en la calle en estos momentos para seguir reclamando la aparición de Facundo, aparición con vida. Y estar juntas en un solo grito, ¿no? Déjame saludarlas. También a Moni, feliz cumple. Viviana Alegre te habla. Feliz cumple, Moni. Señora Viviana Alegre. Y Norita, la más grande ahí, la Norita del amor. ¿Cómo estás, Nori? De acá de Córdoba te hablo. ¿Quién me habla? Viviana Alegre, la mamá de Facundo Rivera Alegre, que también está en línea, pero es cierto. Sí. Con toda esta ansiedad nos olvidamos de saludar a Mónica Alegre por su cumpleaños, es verdad, hoy cumpleaños. Claro, mamá. Bueno, feliz cumpleaños, te abrazamos, te queremos, y yo digo que entre todas nos damos la fuerza para seguir la lucha, y bueno, y decimos no más desaparición forzada de personas, no más persecución a los jóvenes, no más asesinatos así tan crueles, estos fusilamientos que hubo últimamente de pibes y torturas en distintos lugares y en distintas partes de la República Argentina, ¿no? Así que queremos que para progresar, para vivir en una democracia como la que necesitamos, tenemos que terminar con estas persecuciones y estos crímenes terribles. Bueno, contamos, así para ordenar un poco el aire, estamos con Vivi Alegre, que es la mamá de Facundo Rivera Alegre, el rubio del pasaje, tenía 19 años cuando lo desaparecieron, la madrugada del 19 de febrero de 2012 en la ciudad de Córdoba, este año se cumplieron 8 años de su desaparición, con Moni Alegre, la mamá de Luciano Arruga, tenía 16 años cuando lo desaparecieron el 31 de enero de 2009 en Lomas del Mirador, provincia de Buenos Aires, con Norita Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. La mamá de Gustavo Cortiñas tenía 24 años cuando fue desaparecido, secuestrado, sí, en la estación de Casterar, en la provincia de Buenos Aires. Sí, esto sí ocurrió el 15 de abril del 77. Y hoy hablamos, arrancamos el programa hablando, analizando lo que estuvimos también recorriendo esta semana por la situación, por el cuerpo encontrado, y veíamos estas mamás con tanta fuerza, con esa lucha, y Fer hacía todo un análisis de que, bueno, las madres que se empezaron a juntar, analizábamos bien en particular la fortaleza que está teniendo y la lucidez que tiene Cristina Castro, y hablábamos del antecedente de lucha de madres de tantos años, lamentablemente, y que esas madres, como ustedes, como Vivi, como Mónica, tuvieron un antecedente como las madres de Plaza de Mayo. Aquí tenemos a Nora, ¿no?, en representación. Toda esta lucha, esta fortaleza, y que hace que una mamá en el día de hoy sepa estar donde tiene que estar, no solamente con esa fortaleza que tiene, sino también con esa lucidez, ¿no?, de estar en los rastrillajes, que parece que no se le pasara una, y tiene que ver con toda esta enseñanza que van dejando ustedes, ¿no?, con esta organización y con esta lucha. Tiene una decisión de buscar a su hijo, una decisión de cada momento, del día, las 24 horas atenta. Yo la abrazo también muy fuerte a Cristina y deseo que pronto termine esta angustia, esta, yo le llamo agonía, ¿no?, que nos tienen esta agonía de tener tanto ocultamiento de la verdad. Así que yo le deseo que sigan adelante todas juntas en esta fuerza por la memoria, por la verdad, por la justicia, y bueno, y los responsables que paguen con la cárcel. Uh-huh. Moni, Vivi, ¿son conscientes, sí, de lo dejado, ¿no?, de todo este aprendizaje que tiene que ver con la lucha, con la organización, más allá de los casos particulares, este abrazo colectivo que empiezan a darse y que genera esto, ¿no?, que una madre esté parada como esté parada en el día de hoy? ¿Son conscientes de eso que van dejando como huella muy fuerte? Hola, creo que dijiste Moni, no se te escucha muy bien. Yo creo, sí, que sí, hemos tenido mucha referencia, Norita, Elia, y todas esas madres inmensas que nos han enseñado cómo se lucha, ¿no? Es muy importante estar unida en este momento, darle fuerza a Cristina, sobre todo, porque va a llegar un momento que ella, no te digo que va a bajar los brazos, pero es como que va a poner los pies sobre la tierra y ahí se va a dar cuenta. Hoy está como con una coraza fortalecida y eso es lo que todos admiramos. Todos la vemos ahí con ese temple, con esa firmeza, y todos vamos a estar ahí, pendiente de ella, que cuando ella quiebre, nosotros vamos a estar ahí porque yo sé que va a pasar porque todas lo hemos pasado. Mira, ella va a estar con esta fortaleza porque el amor de una madre es, da la fuerza, no sabemos desde dónde, pero no se claudica jamás. Esa búsqueda y esa búsqueda de la verdad, de la justicia, es permanente y además somos muchas y además estamos dispuestas a que en este país no haya impunidad. Sí, Nori, yo no digo que claudique, pero va a llegar un momento porque te habrá pasado a vos, le pasó a Vivi, le pasó a Claudia Paineville, le pasó a Gualberto Solano, me pasó a mí, le pasó a Vanessa. Va a llegar un momento que vas a flaquear. Entonces, en ese momento vamos a estar nosotras ahí para sostenerla, para abrazarla, para darle fuerza, para darle ánimo, porque siempre pasa eso. Bueno, sí. En este y estas momento, palabras que dice Mónica, Mónica, ¿me escuchás? Este momento, porque vamos se acaba a estar de ahí, sumar, como lo estuvimos con Sergio, ¿entendés? Ahí, abrazándolo, conteniéndolo y saber que no está solo, que la lucha no va a estar sola. Lamentablemente es un camino muy largo, muy difícil. Se nos van a poner muchas piedras en el camino y a vos, Norita, a vos, Vivi, y a todos los familiares se nos han puesto piedras durísimas que tuvimos que tratar de pasar. Nos costó, pero pasamos y seguimos el camino y seguimos la lucha. Lamentablemente no es con los resultados que nosotros queremos. Lamentablemente, porque vos, Norita, mejor que nadie, sabes que este estado te pone escollos en el camino. Sí, te planta pruebas. Toda la vida, por eso los escollos, hay que estar siempre fuerte para saber separar esos escollos y seguir buscando toda la justicia, toda la verdad, y bueno, y estamos juntas, y además este país es un país que vive en lucha permanente, y además reivindicando a nuestros hijos e hijas permanentemente y en la fuerza que ellos nos dejaron y nos dejan todos los días. Ese es el camino que tenemos que hacer, con toda nuestra fuerza y convicción. Chicas, así que yo bueno, les dejo un saludo. Para, Norita, espérate un segundo, porque justo acaba de ingresar Vivi Alegre, bueno, está en un Zoom, Cristina. Justo está Cristina. Cristina. Estuvo escuchando la última Hola. Parte. Hola Cristina, hola a todos, hola. Hola Vivi. Desde Córdoba. Vamos a seguir luchando, estamos en esta espera, que es una espera muy trágica, porque, bueno, tenemos que desear que se aclare cuanto antes, que aparezca toda la verdad. Es lo que deseamos, ¿no? Que termines esta agonía, que después sigue la agonía y cuando uno sabe la verdad, bueno, la verdad sería que ya aparezca con vida, ¿no? Cristina, ¿cómo estás? Gracias por sumarte. Estás en el medio de tu trabajo. Nosotros que te estamos viendo en el trabajo. Así que gracias por estar este ratito con nosotros y con nosotras en realidad, con todas estas mamás que como sociedad ganamos para la lucha, pero... Hola, ¿tiene el problema? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, les digo, he venido a refugiarme acá donde cargo pilas, donde tengo mi gente, donde llevo muchísimos años y paso más tiempo acá que en mi casa, así que es como mi otra casa, y ayer con la familia estamos juntando energías, pilas, me he sacado del poncho de mamá estos días y me he dejado caer, me he permitido llorar, y ya hoy terminando el día, sabiendo que ya mañana no vuelvo a trabajar, me vuelvo a poner ese poncho y la salgo a pelear de nuevo, porque tengo la herencia, las abuelas, las madres, cada una de las mamás que está ahí atrás, que yo las escucho, con las que seguramente he charlado en privado, cada una de ellas, entre todas somos muchas chicas, nos vamos a sostener unas a las otras y no vamos a dejar de pelear. Lo he dicho mil veces, nosotros somos laburantes, y el laburante, plata y miedo no tenemos, la vamos a pelear hasta lo último, hasta la verdad, hasta que los culpables estén tras las rejas. Así sí, con toda seguridad. Te estamos apoyando, Cristina, te estamos apoyando desde el corazón y sabiendo de que tenés toda la fuerza y de que estás decidida a seguir y a seguir, ¿no? Y estamos todas en esa búsqueda de la cárcel para todos los cómplices también, no solamente los que hicieron, los que cometieron el crimen, sino para los cómplices, los que miran para otro lado tratando de ocultar. Así que estate segura que estás acompañada permanentemente las 24 horas del día. Gracias, Nori. Hola. Yo siempre lo dije, los que se callaron y los encubridores son tan desaparecedores como los que se llevaron a Facundo. Sí, señor. Merecen la misma pena. Sí, sí, el delito lo siguen cometiendo. Sí, querida, sí. Bueno, yo les doy un abrazo, las dejo. Dale. Y un abrazo para Fernando y Eugenia, y bueno, y seguimos luchando hasta vencer. Abrazo, Norita, gracias. Chau, querida. Abrazo, chau, querida. Nori. Hasta luego, entonces. Chau, chau. Sí. Chau, chau. Hola. Si recién llegaron, estamos allí escuchando a Mónica Alegre, estamos escuchando a Cristina Castro y a Viviana Alegre, tres mamás de jóvenes desaparecidos en diferentes instancias, diferentes años, 2009 en el caso de Luciano, 2012 en el caso de Facundo Rivera Alegre, 2020 en el caso de Facundo Astudillo Castro, la misma problemática con esos años de diferencia, y recién la teníamos a Norita, a quien le desaparecieron a su hijo en el año 77. Cristina, estás en un momento muy particular porque, digamos, hay que esperar las pericias sobre los restos que se encontraron el otro día, pero a su vez vos tenés como una certeza que llamás certeza de mamá de que esos son los restos de Facundo. Nosotros como periodistas tenemos que esperar a que eso se corrobore, lo corroboren los peritos y las peritos, ¿no? Pero vos ya estuviste diciendo que para vos son los restos de Facundo. Sí, sí. Yo tengo la certeza de que esos restos son de mi niño. Encontrar esa zapatilla ahí fue un cachetazo de realidad. Es la verdad, fue un cachetazo de realidad y un quiebre total de mi persona. Esas zapatillas de mi hijo estoy acostumbrada a verla en mi casa. Yo para mí, los restos son de Facundo, me lo dice mi corazón, pero ya les dije, encontrar esa zapatilla ahí, para mí fue una cachetada de realidad. Uh-huh. Hola, Fer. Sí, sí, Mónica. Hola, Cristina. Lamentablemente tengo que decirte que es un gusto conocerte en estas horribles circunstancias. He tratado de comunicarme con vos a través de Leandro, al cual conozco y respeto y admiro por una causa que fue para mí emblemática, que fue la causa de Daniel Solano, que lamentablemente sigue desaparecido, que esta puta sociedad no lo quiere nombrar. Discúlpame, Cristina, yo soy así, me expreso así y no tengo filtro. Pero lamentablemente hoy estamos acá por el caso de Facundo, un caso tristísimo, que yo la otra vez le decía a otro periodista, es un caso calcado de Luciano, no puede ser así. Es todo el mensaje de texto, el que lo habían visto en otro lado, la falsa pista de que han plantado, a Luciano han plantado una zapatilla en un lugar en el fondo, en el destacamento, a Facundo también, y yo no me acuerdo si fue a Fernando o a quién, no, a Nadia París, que es del sur, le dije, por favor, decirle a Leandro que no se guíen de esa pista, porque se van a enganchar en esa pista y van a tardar años como hicieron con Luciano, y es tiempo valioso que van a perder en investigación y tiempo para ello, para tratar de hacer una coartada. Que no se enganchen en esa, es todo como muy cargado, y después el cuerpo, que ahora tratan de decir que se cayó de ahí. No se puede caer. No criamos estúpidos, no criamos tarados. criamos chicos conscientes, chicos normales, chicos sanos, chicos que sabían cómo andar por la vida, ¿entendés? Entonces, un chico de 21 o 22 años no se puede caer, un chico de 16 años no puede cursar una vía rápida, un pibe que milita no se puede ahogar en un río, un pibe que sabe la noche no se puede perder en una discoteca, un pibe que lucha por sus derechos, por su trabajo, no puede estar perdido hace 9 años, un padre de familia que maneja un taxi no puede estar perdido. Entonces, seamos conscientes, seamos realistas, no seamos tan necios y veamos la realidad. Esto no es un problema institucional. Eso quiero que se aclare, lo ha dicho Vanessa millones de veces. Esto es, son crímenes estatales. Son de Estado, crímenes de Estado. La desaparición es el crimen de crimen. Lo ha dicho Norita 1,000,000 de veces. Y eso lo tenemos que recargar. La otra vez le dije a Fernando, escuchen a esa madre, escuchen. Por favor, no se guíen de los medios hegemónicos. Escuchen a esa madre, si esa madre está diciendo a grito, a mi hijo lo llevó la policía, a mi hijo lo desapareció la policía, esa madre sabe. No hagan lo que hicieron conmigo, no hagan lo que hicieron con Vivi, no hagan lo que hicieron con Gualberto Solano. Por favor, escuchen a la familia sabe. Y la otra vez te veía, Cristina, que un estúpido te preguntó, ¿y por qué sabe que su hijo está? Por intuición. La madre sabemos, sabemos. Y si yo dije, a mi hijo lo llevó la policía, y si yo tuve esa intuición, ese dolor acá, es porque a mi hijo lo llevó la policía. Y si yo de un principio supe que a mi hijo no lo iba a ver más, no era porque sabía algo, era porque tenía una intuición. Entonces, háganle caso a esa madre, acompañen a esa madre, que yo quiero recalcar la fortaleza que tenés, fortaleza que admiro. Y no es porque chupe las medias, porque yo no chupo las medias a nadie, Cristina, pero la fortaleza, lo bien plantada que estás, esa entereza que tenés, admiro. Hubiese querido yo tener esa fortaleza al principio y salir a pelear, y salir a hablar, y agarrar una cámara y decir lo que tengo que decir como vos lo decís. No la tuve. Me costó mucho. Me costó años de dolor y Fernando lo sabe y todos los que me acompañan aún lo saben. Pero acá estoy para decirte desde mi humilde lugar que cuentes con esta madre, que cuentes con esta amiga, que cuando vos necesites no tenés más que llamar y ahí voy a estar yo, acompañándote, gracias, sosteniéndote, gracias, como lo han hecho conmigo, como lo han hecho con Vivi y como yo lo he hecho con mi queridísimo amigo Gualberto Solano, que se ha ido sin ver la justicia para su hijo y sin encontrar a su hijo. No tengo más para decirte. He tratado de decirte esto de muchas maneras y he hecho montones de mensajes, pero no encontraba la palabra, Cristina. ¿Qué palabra le podés decir a una madre que no encuentra a su hijo? ¿Qué le decís? No hay palabra. A levantarse. Yo te puedo decir, hay que levantarse, hay que salir, hay que pelearla. Los hijos son nuestros, los parimos nosotros. Por un hijo uno tiene que dar vuelta al mundo si es necesario. Los hijos nuestros no pueden desaparecer. Yo me horrorizo de saber lo que hay en la Argentina, lo que está pasando en la Argentina. Chicos que entran a una comisaría y se suicidan. No se suicidan, no suicida la policía de Berni. Los está suicidando dentro de las comisarías. Y tienen la vergüenza y la cara de salir a decir que esos chicos, ¿qué van a decir? Todos se deprimieron, todos estaban deprimidos, todos se suicidaron. ¿Cuántos casos tienen ya? Facundo, no quiero que sea un caso más, yo lo dije, yo voy a pelear las veces que tenga que pelear y voy a salir a hablar porque soy así, me nace ser así. Mi hijo era militante por Jóvenes Sin Memoria. Sí. Y eso me enfurece muchísimo saber que mi hijo pidió sus derechos, reclamó por sus derechos por eso le pasó esto, por eso no bajo los brazos. A mí me van a tener que dar muchas respuestas, y son muchas las personas. Acá va a tener que haber una limpieza, creo yo, del gobierno, que se está haciendo bastante el pelotudo. No puede seguir pasando esto. Los pibes no se suicidan. A los pibes lo suicidan la policía. No comemos vidrio, somos gente grande. Yo nací en el 77, he mamado esto. Han cambiado los Falcon por las Hilux. No nos olvidemos de eso. Sí, en eso tenés razón. Moni, lamentable. Yo te quiero saludar a Cristina, por favor. Dale, Vivi. Dale, Vivi, dale. Te dejamos hablar, Vivi. Para decirle exactamente como dice Moni, acá estoy, acá está, te vamos a acompañar, y como las palabras textuales que acaba de decir ella, los pibes no se suicidan. A mí me hubiese gustado, como siempre digo, conocerlas en otras circunstancias, pero nos tocó esta, y como dijo Moni, nos caemos, nos levantamos, nos apoyamos, pasamos mil y una. Facundo, hace 8 años que está desaparecido, pero nosotros hoy con los otros abogados vamos a ir a la Comisión Interamericana, porque bueno, son de manual, como dijo el doctor Aparicio, o sea, tienen las mismas prácticas, les pasa lo mismo. O sea, uno salió corriendo de una avenida y ahí murió. A ver, ahora Facundo Astudillo se cayó, que bueno, de mí Facundo era, salió del baile y no sé, tomó un colectivo. Entonces, son prácticas que vienen no solo de este gobierno, de todos los gobiernos anteriores también. Y es tal cual como dice Vanessa Orleta, o sea, la amiga Vanessa Orleta, que lo dijo su mamá recién. Son crímenes estatales, eso es, no le cambien el nombre, no es violencia institucional, son crímenes estatales. Son asesinatos, aunque hoy los quieran pasar por suicidios. A los chicos los suicida la policía, y hay alguien que tiene que hacerse cargo de eso. Exactamente, aparte no es lo mismo, y acá también va la desigualdad, ¿eh? O sea, acá en Córdoba movieron la cúpula policial por el asesinato de Blas Correa. Correa, sí. Pero, ¿qué pasa? ¿Va a cambiar en algo? Porque cuando pasó lo de Facundo, y algunos de abajo sacaron, y inclusive en la misma investigación le metieron un director de narcotráfico, que no lo sacaron de la investigación, que no apartaron a la propia policía de la investigación de Facundo Rivera Leire, pero solamente lo sacaron cuando lo pusieron preso por lo de narcopolicía. Nosotros queríamos que se anulara esa investigación. De hecho, lo que vamos a hacer y todo ahora, pasaron 8 años, pero nosotros tenemos, yo y todos tenemos que seguir buscándolo, a todos los chicos y a todas las chicas. No importa los años, a mí aunque me lleve la vida, lo voy a seguir buscando. Eso, nada más. O sea, acá la cúpula policial, casualidad, bueno, cambian. ¿Sabes por qué cambiaron? Porque desde marzo estaban tratando de cambiar la cúpula policial por cuestiones políticas. Esto le vino, perdón el término, pero le vino como anillo al dedo. Pero ya habían matado a otros pibes, ¿eh? De barrios populares, pero bueno, no suenan de barrios populares. Son negros, ¿viste? No son laburantes. O sea, yo todo el apoyo a la familia de Blas, de una tía de Blas, trabaja conmigo. O sea, todo, absolutamente todo el apoyo. Lo que yo cuestiono es esa. Y si va a cambiar la policía, que cambie, digamos, pero es una depuración que hay que hacer desde la justicia y policía, no solo la policía. Déjenme contarles que tuvimos, no sé a esta altura si la buena idea o la mala idea, de pedirle a nuestra audiencia que nos enviaran mensajes para Cristina, porque nuestra pretensión, Cristina, con este programa especial que estamos haciendo, de alguna manera es sumarnos como medio de comunicación a ese abrazo de madres que solo entre ustedes se pueden dar, que nosotros podemos observar, pero que lo que se dicen ustedes, si te lo decimos nosotros, no tiene ningún valor, o por lo menos no tiene el mismo valor, porque son ustedes las que están sintiendo esta situación de la desaparición forzada de sus hijos. Yo quisiera leer un par, aunque sea de esos mensajitos de la gente que nos escribió, que nos dice: un abrazo a cada una de esas mujeres que nos enseñan a continuar exigiendo aparición con vida, justicia para cada uno de los desaparecidos. Bueno, gente que nos escribe emocionada, que nos dice: un abrazo enorme a esas mamás inmensas, y un abrazo y mucha fuerza para Cristina. Gente que nos manda poesías que después te vamos a reenviar, Cristina. Y nos preguntábamos si nos permitís que, en el medio de tu dolor, que es tan actual y tan presente, intentemos elaborar algún pensamiento. Nos preguntamos muchas veces si esa fortaleza que vos tenés, además de parte de tu personalidad, tiene que ver también con un montón de información que a vos te fue quedando de ver a estas otras mamás. ¿Vos conocías a esas otras mamás? ¿Qué pensabas cuando mirabas estos casos a través de la televisión o de los medios? Perdón. No los estoy... Sí, quita la cámara si querés. Todos son ustedes. Sí, quita la cámara si querés, así te escuchamos, te podemos escuchar al menos. Y lo que te decía es, si vos tenés un registro de lo que pensabas cuando las escuchabas, cuando escuchabas las historias, no sé, de Luciano Arruga, si es que alguna vez escuchaste, o de Facundo Rivera Alegre. Sí, yo este tiempo más o menos he empezado a averiguar, a investigar, ¿entienden? Me he puesto en contacto para poder saber quiénes son esas personas, qué les ha pasado a ellos, y nada, poder comprender lo que me estaba pasando a mí. Veo que no soy la única, somos muchísimas, me he encontrado con muchísimas mamás. Pero cada caso, y cuando a mí me dicen: vos rompiste mucho las pelotas, por eso te están devolviendo a tu hijo, digo yo: no, una mamá da vuelta al mundo, nunca se da por vencida, hay que seguir buscando a los chicos. Quizás en su momento otras mamás no han tenido las mismas posibilidades, no, porque el dolor no, a todas no nos pega de la misma manera. Mi dolor, el que siento yo hoy en día, lo tengo hace casi 27 años y lo llevo conmigo y lo voy a llevar toda la vida, no es de ahora. Me hace más dura, más fuerte quizás, pero esas mamás... Ay, silencio, sí. Ay, se cayó. Se cayó la conexión con Cristina Castro, que se fue a refugiar a uno de los lugares donde se guardan los repuestos en las estaciones de servicio, donde ella trabaja, para poder charlar con nosotros este tiempo. Y creo que si fue todo lo que pudimos tener de ella, es un montonazo, y se lo agradeceremos enormemente, porque queríamos que tuviera la posibilidad de charlar. Bueno, como decía Moni, ¿no? La está intentando ubicar desde hace un montón de tiempo y no habían podido entablar este diálogo. Vivi, es me imagino muy difícil seguir sumando mamás a la lucha, porque uno... Sí, o sea, a mí todos los pibes y todas las pibas me duele, pero con esto de Facundo Astudillo Castro fue retroceder desde allá y volver de nuevo, porque cuando yo hablaba con Gisela hace un rato fuera del aire, acá en lo de Facu iban a traer esos perros, nos dijeron de la fiscalía, nadie los vio. Después iban a dragar unas lagunas donde está la seccional quinta, la gente narco y varios más, que iban a traer maquinarias de corrientes para dragar esas lagunas, porque acá en Córdoba no había. Pero después no, porque iban a hacer un estudio hídrico y nos iba a llevar mucho tiempo. ¿Y sabes por qué no lo hicieron? Porque ahí, si está mi Facundo ahí, si está Facundo Rivera Alegre ahí, hay varios Facundos más ahí adentro. Pero bueno, uno siempre va a seguir la lucha, como dijo Moni. Y tenemos, y nos caemos y tenemos un montón de cosas, dolencias físicas, psíquicas. Pero bueno, yo acá en Córdoba es caerme y levantarme, porque yo, los otros hijos no están aquí conmigo, con todas las amenazas que hemos tenido, no están viviendo ni siquiera en Argentina. Y hay que seguir, o sea, y nos fortalecemos entre nosotros, y esto es muy, nos nutre mucho, y a mí me encantó escuchar a la Moni ahí, hoy en el día del cumpleaños, y que me encantaría verla pronto, ¿viste? La verdad me encantaría verla pronto. Y conocer a Cristina, hablar con Cristina, y duele, duele, porque el mismo sistema crea estos chicos y el mismo sistema los mata, termina matándolo a ciertos, ¿no? Uh-huh. A ciertos chicos, así que entonces no sé, nosotros, siempre está la esperanza y somos muchos y nos tenemos que fortalecer y seguir la lucha, y que tenemos que cambiar todo esto. Cuesta, quizás es una utopía, pero hay que, no hay que darse por vencido. Uh-huh. Quien Hola, habla sí. de si es una utopía o no, es lamentable hablar de que esto es una utopía, ¿no? Algo tan, tan como lo que está manifestando. Pero la quien habla es Vivi Alegre, y del otro lado también está Mónica Alegre. Sí. En la semana que viene se lleva adelante la marcha contra el gatillo fácil. ¿Cómo es en estas circunstancias, en un contexto de pandemia, organizarse, llevarla adelante, no poder tener esos abrazos? No sé, ¿qué es lo que nos quieren contar sobre esa marcha que se va a realizar la semana que viene? Mira, siempre me gusta decir, no me voy a poner laureles que no me corresponde este año, la verdad que yo no estoy en el armado de la marcha, está Gonzalo, un pibe... no me sale porque tengo un apellido muy raro, también que es hermano de un chico que fue víctima de gatillo fácil, está Emilia Vasallo, y hay Inés Alderete, y hay varios que están ahí que creo que van a hacer una marcha con la distancia correspondiente, vamos a llevar la foto de los chicos de desaparecido la máxima cantidad que se pueda, se las va a dejar, se va a leer el comunicado y se le va a dar la palabra a los casos más recientes, por así decirlo, que son muchísimos, lamentablemente. Yo lo que quería decir es que estamos acá en este programa especial para hablar de desaparecidos, pero que es lo que en este momento suena por el lamentable caso de Facundo. Pero no nos olvidemos que también estamos peleando. Cuando vos estás en esta lucha, no empezás a pelear por la causa de tu hijo, como siempre lo dije, y nombrás a tu hijo. Pero después, como dijo Cristina, que lo dijo hace un rato, y eso es cierto, te vas interiorizando de que hay pibes muertos en las cárceles, de que hay gatillo fácil, de que ahora están poniendo como pretexto el contexto de esta pandemia para dar rienda libres y matar libremente, porque el Estado lo avala, y no me voy a cansar de decirlo, el Estado está avalando. Entonces, seamos conscientes, no nos hagamos los pelotudos, esto no es un crimen institucional, un pibe de gatillo fácil, no es un chorrito, son crímenes de Estado. Porque el Estado lo avala, porque el Estado sabe lo que hace la policía. Y cuando la manzana podrida larga mucho olor, sacan esa manzana del cajón y vuelven a reemplazarla con otra, que quizás está tan podrida como esa que sacaron, pero por fuera está linda. ¿Me entienden lo que digo? No nos hagamos los boludos. Esto viene pasando de hace mucho, che. Dejémonos de joder. ¿Qué pasó con López? Ya no nos acordamos de López. ¿Y Santiago Maldonado? ¿Y los pibes de Monte? Luis Espinosa. ¿Y Alberto Solano? ¿Por qué Alberto Solano también fue víctima del Estado? La desidia, el abandono lo mató. ¿Quién se hace cargo de Gualberto? ¿Y Daniel Solano, que está sin aparecer? ¿Y Sergio Ábalos? Entonces no me jodas, No digamos nunca más de boca para afuera. No llevemos una remerita por llevarla. ¡Ay, qué buen ciudadano que soy! Me voy a poner la cintita negra. La cintita negra, métetela en el culo, hermano. Salí a pedir en las calles lo que hay que pedir. ¿Eh? Que se reforme todo esto que está pasando. Que el Estado tome cartas en el asunto y modifique todo eso. ¿Eh? Porque ellos le dieron rienda suelta a la policía. Porque yo no voy a desaparecer a un pibe, porque no tengo las herramientas. ¿Quién tiene las herramientas? La institución policial. ¿Y quién avala la institución policial? Jueces. El gobierno de turno. Todos el gobierno los, que está de turno la va a avalar. Y hasta el mismo Cuatro de Copa que está ahora gobernando. ¿Eh? Son distintos Cuatro de Copa. Hoy es Bernie. En su tiempo fue la borracha de... No me acuerdo y lo quiero ni nombrar. En el tiempo de Luciano o en el tiempo de Facundo fue otro. Son distintos Cuatro de Copa que van cambiando. Pero la temática es la misma. Y nos seguimos haciendo los pelotudos. ¿Eh? Y nos ponemos una camisetita, pero no hacemos nada. Miramos la tele de nuestra casa. ¿Y Darío Maxi? ¿Qué pasó con Darío Maxi? ¿Se postuló? Y más de uno lo votó y se olvidó lo que hicieron con Darío Maxi. Entonces, vamos a cambiar las cosas, pero no de palabras, che, porque estamos llenos de palabras, ¿eh? Esa madre, yo, Norita, Viviana y Gualberto también necesitaba hechos, no palabras, ¿eh? No tiremos tierra, no digamos sandeces, boludeces, ¿eh? Queriendo tirar tierra a unos abogados que se están desgarrando la camiseta y que están sacando todo a la luz. Que yo querría haber tenido esos abogados. Lo tuve. Y si se supo lo que se supo de Luciano, fue porque tuve un gran abogado. Pero tendría que haber más Aparicio, más Heredias, ¿eh? Para que estén ahí con la familia. No hay. ¿Sabes por qué? Porque lamentablemente hoy todo está corrompido. Como los 40 peritos que dijeron como muñequito de torta, sí, se ahogó, sí, se ahogó, sí, se ahogó. Y uno solo dijo, no tenía agua en los pulmones. Pero ese, como no estaba en la causa, lo apartaron. Esa es la corrupción. Contra eso tenemos que ir. Los policías, el día de mañana que le suelten la mano, esto va a dejar de pasar. Vamos a dejar de llorar a nuestros hijos, ¿entendés? Queremos la justicia para Facundo, queremos que se sepa la verdad, pero no es tan solo Facundo. Acá está Santiago Maldonado, ¿eh? Si a Santiago Maldonado no cuenta, porque hacían cola para estar con Sergio, para sacarse una foto, para figurar. ¿Dónde mierda están esos ahora? Y esa es la bronca que me da, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Quién está acompañando a Sergio? Nadie. Esos tienen que estar ahora poniendo a cara a cara, pidiendo y exigiendo justicia, no tan solo por Facundo, por todos los desaparecidos. Tienen que venir y decirme acá qué pasó con mi hijo, ¿eh? Porque yo todavía no sé. A mi hijo lo plantaron ahí en la autopista, en la General Paz, ¿eh? Y ahí quedó todo. Y otro Cuatro de Copa, ¿eh? Dijo, fue un accidente de tránsito. Ah, bueno, lo dijo el señor Cuatro de Copa. Y ahí murió todo. Listo. ¿Eh? Y lo que dijo la madre, y lo que gritó la madre 5 años y 8 meses, y lo que está gritando esta madre, y lo que gritó Gualberto Solano encadenado ahí. Entonces no me jodan. ¿Eh? Vamos a sacarnos esa camisetita. Y vamos a empezar a salir a la calle y hacer lo que tenemos que hacer. Pedirle al Estado que cambie todo. Porque es la única manera de que terminemos de llorar por un pibe desaparecido casi todos los días. Porque, ojo, ¿eh? La caretean. La caretean, Moni, la caretean siempre. O sea, para cada elección... Lamentablemente entre nosotros no, porque no hacemos las diferencias. Nosotros lloramos y como vos mismo decís, salimos a luchar por nuestros hijos, pero después ya Los hijos de los hijos de otras compañeras también estamos luchando y acompañando y tratando de contener. Pero bueno, te das cuenta que cada gobierno que pasa, cuando le conviene, políticamente hablando, y le da los réditos políticos, y me hago cargo de lo que digo, porque en el caso de mi hijo ha pasado, tenés una cantidad bárbara al comienzo, ¿no? Y hasta que se fue el juicio. Y después, ¿viste? Cuando son los negociados entre políticos, sí, no da, ¿viste? Estás molestando, quédate tranqui. Pasaron 8 años que ya desapareció Facu, ¿viste? Déjalo así. No, entonces realmente hay que cambiar todo, realmente. O sea, y te da una bronca bárbara, la misma bronca que tiene Moni, de que los que se pusieron una camiseta, estuvieron, salieron a mansalva, lo que fuere, y después, cuando no les convino políticamente, dejan solo a la familia. Pero todos los desaparecidos y todas las desaparecidas tienen los mismos derechos y son iguales en todos lados. Entonces, no solo que el tema de la camiseta, no sé, no me interesa. Cárguense al hombro y empiecen a cambiar y a depurar desde la justicia, desde el mismo poder político, que son todos corruptos y entongados en todo, hasta la justicia y la policía. De todas las policías del país, ¿no? La de Córdoba, que le encanta el tema de el negociado con narco. Es así. Vivi, una última cosa, agradeciéndoles enormemente a ambas y antes a Nora y a Cristina que pasaron por este programa. Pero nosotros hoy hablamos con naturalidad de que la semana que viene se va a hacer la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil número 6. Y en realidad esa marcha tiene el origen en la marcha de la gorra que hicieron ustedes en Córdoba. Aquí se le cambió el nombre, sí, porque la gorra es otra cosa. Y me imagino, si ahora es difícil... No, perdón, sí. Perdón, la marcha de la gorra acá en Córdoba es en noviembre, que el colectivo de jóvenes es un espacio de pibes que son ellos que organizan ahí. Y la marcha nacional... Bueno, es el jueves que viene y déjame decir algo que es re importante. Yo les quiero agradecer siempre a mis compañeras acá de la Coordinadora de Madres de Víctimas de Gatillo Fácil, que la verdad la organización y el armado y todo, si bien yo estuve en contacto virtual, porque bueno, por razones obvias de salud, después de un cáncer, yo más me tengo que cuidar, pero voy a estar con ella en la marcha, pero igualmente estamos contactadas. Y son una masa, y ellas se cargaron al hombro con el tema de... Porque acá se hizo reuniones presenciales. Uh-huh. Entonces, medio que nada, era ir a una sola reunión y reservarme para la marcha, pero yo estoy muy en contacto. Y bueno, el jueves que viene a las 16 horas acá en Córdoba Capital, se concentra en Colón y General Paz. Pero, bueno, eso quería agradecerle y decir que también están esas mamás. Ahí hay una mamá que hace 5 años está esperando un juicio. La mamá de Rodrigo Sánchez, Gaby Sanso. Hay otra mamá, Paola Guayna, le cerraron la causa, Gatillo Fácil. Otra mamá ahí que le mataron a la hija dentro de la cárcel, Vanessa Castaño. Otra madre que la de Huere Pellico, que ahí sí condenaron a los dos policías, pero pidió revocar eso para estar libre. No se lo concedieron, menos mal, dentro de todo. Otra mamá, la mamá de David Moreno, que murió en la época de 2001. Vivi, ahí si vamos a nombrar a todas las madres, como yo le dije a Fernando la otra vez, nos tenemos 3 días de programa. ¿Seguro? Sin cortarlo, y no vamos a terminar de nombrar a todas las víctimas. Es terrible. Entonces, nombrar a uno, yo puedo nombrar infinidad de casos, Nazareno Vargas, Pali Alcorta, y Joana Ramallo, Andrés Núñez, ¿entendés? Omar Figarán, y me quedo corta porque me quedan casi 6.900 pibes afuera. Es terrible, y estamos en democracia, y esa es la bronca que me da, ¿entendés? Que en democracia, que se jactan de decir un país libre, pase esto, desaparezca un pibe porque restringió la cuarentena. ¿Cuánto hay tantos políticos que se juntan cuando salen Como el otro día salieron, a mí no me interesa, cada uno puede protestar como uno quiera, a la no cuarentena. Ahí estuvieron muchos referentes políticos, y esos por referentes políticos, a esa gente de Palermo, a esa gente de barrios residenciales, no la llevaron y no le privaron su libertad, ¿entendés? Ya lo dije la otra vez, sin ir más lejos, ese pibe que cuando recién empezó, que encima los verdugueó, se hizo el canchero, el software, lo llevaron hasta la casa, se escapó de vuelta, ¿a ese pibe lo desaparecieron? No, porque ese pibe tenía un padre que tenía banca, tenía plata, ¿entendés? No lo van a desaparecer. Van a desaparecer a un pibito de barrio, a un pibe enamorado que sueña con reencontrarse con su novia, a un pibe que le gusta el baile, a un trabajador golondrina, a un padre con tres hijos, a un pibe que sueña con seguir su facultad. Entonces, no nos hagamos los pelotudos, ¿eh? Veamos la realidad, ¿eh? Eso es lo que yo voy. Acá hay crímenes de clase y lamentablemente todos los crímenes son de este lado, ¿eh? No te van a sacar, y yo no quiero, yo no estoy diciendo maten a los ricos, no quiero que hagan esto con nadie, no quiero que se destruya una familia, no quiero que una madre salga por la tele a pedir justicia, no quiero que un padre se encadene, no quiero que a un hermano lo estén usando como medios políticos, ¿entendés? No quiero, basta, pero quiero un basta definitivo, un basta de verdad. Estamos teóricamente en una democracia que para mí no la es, desde que desaparecieron a Luciano. Yo vivo en una dictadura, ¿entendés? Que me revienten la puerta, que me acosen a mis hijos, que le quemen el auto a mi hija, que los 9 policías estén libres y encima ascendidos, porque el que era oficial ahora es teniente, ¿entendés? Acá te matan y te galardonan por matar a un negrito, ¿entendés? Y si encima se hacen favores unos a los otros, porque ahí hay una complicidad policial, ¿entendés? Entonces nosotras, que ya sabemos esto, que ya tenemos un camino recorrido, ¿entendés? Tratar de hacer ver, porque también hay que hacerse cargo de esa parte de la sociedad que es muy cómodo sentarse del otro lado y ver la tele y decir, ah, sí, pero eso le pasó por pelotudo, porque ¿cómo se va a ir si sabe que no puede salir? En el caso de Luciano fue, ah, bueno, sí, y bueno, se lo merecía, era un delincuente. En el caso, no sé, de Facundo habrán dicho, y sí, mirá, le gusta la joda, y bueno, el que mal anda, mal acaba. Y Daniel Solano, y sí, ¿por qué no se quedó callado? ¿Por qué no agarró lo que le daban? Que se joda. Y así nos vamos nutriendo, se van, perdón, nutriendo de eso, quemándose la cabeza con la caja boba, ¿entendés? Y siguen así, y sí, tenían razón, así terminaron, porque mal andaban. No seamos tan estúpidos, a esa parte de la sociedad les digo, a esa parte de la sociedad que está sentada ahí y que quiere creer lo que ven los ojos, no lo que salen a ver, no lo que salen a verificar, ¿me entendés? Con Darío y Maxi, ¿qué pasó? Y bueno, ¿quién le manda a hacer piquete? Y bueno, así iban a terminar. No, loco, estaban pidiendo sus derechos. Estaban pidiendo pan y trabajo. ¿Eh? Pero a la gente, les es más cómodo ver eso. Entonces a esa parte de la sociedad le digo, abran los ojos, no se hagan los boludos, nos están matando a nuestros hijos. Todos los días muere un pibe por gatillo fácil, todos los días una piba es torturada, violada, asesinada. Somos víctimas de este estado machista. Entonces, y a la mina que la golpea y la mata, y bueno, es una estúpida, se deja golpear. ¿Por qué no se fue? Pero vos sabés si esa mujer tiene dónde irse. Es más fácil decir eso y quedarte con esa que salir y ver la triste realidad. La realidad es esta, te la digo. Nos están matando un pibe todos los días. Y acá en esta puta realidad, nos desaparecen un pibe. Y acá todos los días muere una piba. Esa es la realidad. No seas tan necio, no seas tan ciego. Y salí a la calle con nosotras. No te sientes del otro lado. No cierres los ojos, no mires para otro costado. Porque todos los días una madre llora a su hijo. Por desaparición, por gatillo fácil, porque mataron a su hija. Entonces, salí. Porque hoy nos toca a nosotras. A mí me tocó hace 12 años, a Cristina hace un par de meses, a Santiago, a Gualberto, pero mañana te puede tocar a vos. Y como dijo Cristina, es un cachetazo que no te recuperás más. Eso es un dolor, porque no tan solo te sacan tu hijo, te sacan tu vida, te destruyen tu vida, te matan en vida. Entonces no dejes que pase eso y salí con nosotras a luchar. No estés cómoda ahí en tu casa. Y salí con nosotras a pedirle al Estado, no a la policía, porque las policías son cuatro de copa. Al Estado que cambie esto. A los que realmente tienen las armas y pueden cambiar esto. Si no, esto va a seguir todo igual. Es mi manera de pensar. No sé, por ahí estoy equivocada, pero yo pienso así. Quien pide que no mires para el otro lado, que no te hagas el boludo, que no te hagas la boluda, es Mónica Alegre, la mamá de Luciano Nahuel Arruga. Y Mónica, Vivi, nos pasamos 20 minutos del programa, pero fue hermosa esta charla. Estas sabíamos, mujeres que, bueno, sabíamos. Evidentemente. Feliz cumple, Moni, Feliz cumple, che. A ver cuándo nos podremos encontrar, que vengas vos para acá o voy yo para allá. No bueno, la hora. Bueno, Vivi, gracias a vos, bueno. Fer, por tratar de comunicarme con Cristina, ya no me voy a pasar más. Y a Cristina, ya todo lo que le dije, se lo vuelvo a repetir, acá estoy yo. Cuando necesite, acá estoy. Voy a estar ahí, al lado suyo. Nunca adelante, al costado o atrás. Pero ahí voy a estar, para sostenerla cuando ella lo necesite. Ahí vamos a estar todos, ahí vamos a estar acompañándola a Cristina. Y bueno, nada más, yo les agradezco esto de encontrarnos, ya que como estamos más cerquita, sí, parece, ¿no? Hasta que nos podamos abrazar. Y con Norita también, que siempre es un gran aprendizaje, y a seguir luchando nomás. Bueno, ojalá seamos capaces de no seguir coleccionando madres como ustedes y ojalá podamos conocerlas en otras circunstancias y valorarlas en otras circunstancias y generar estas amistades en otras circunstancias. Creo que Giselle va a compartir que son estos los programas que más nos representan como medio. Cuando nos tiramos para atrás y nos ponemos a escuchar las voces de ustedes casi sin necesidad de que intervengamos. Creo que son los programas también que seguramente más le gustan escuchar a la gente que está del otro lado, que nos tira un montón de mensajes, a lo que encima toreamos diciéndole mándenos mensajes para las mamás y ahora no les podemos responder a la consigna que les tiramos porque nos llovieron mensajes de todos lados. Les agradecemos a Viviana Alegre, a Mónica Alegre, feliz cumple Moni, y por supuesto a Nora Cortiñas, que ya pasó por este momento, y a Cristina Castro especialmente, porque está en el medio de una vorágine y además está volviendo a laburar después de un montón de tiempo, que evidentemente la rebancaron en el laburo, ¿no? Porque estuvo mucho tiempo sin laburar y en otros laburos, en otras circunstancias, quizás aprovechan y te pegan un voleo, y que se fue ahí a una salita para poder, de repuestos de la estación de servicio, para poder compartir este momento con ustedes, otras mamás. Les mandamos un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Abrazo a Cristina, a Moni, a Norita. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Y bueno, acompáñenos el jueves 27, acompáñenos en la Marcha Nacional. para que no haya más otro pibe ni otra justo piba, lo iba a decir, ¿no? Yo sí. El 27 los esperamos desde su casa virtualmente, acompañen la marcha, acompañen a las madres, a Cristina, a todos, y no se olviden de ninguno, por favor. Bueno, gracias Fer, gracias a todos los que están ahí. Cristina, te mando un abrazo inmenso. Norita, Viviana, de corazón, las quiero banda. Bonnie, espera, porque hoy estás en llamas y es el día de tu cumpleaños. ¿Nos haces un último favor? Te sí. despedís de la audiencia en nombre de Hasta que vuelvan los abrazos hasta mañana a las 10, así no nos ponemos en oyentes. Hasta el lunes, lunes. Hasta el lunes, es verdad. Bueno, gente, se despide la radio, hasta el lunes, hasta que vuelvan los abrazos, se despide Fer, toda la gente que está ahí, y se despide ustedes, Mónica Raquel Alegre, la madre del negro Villero, que se negó a robar para la policía. Entonces espero el lunes, hasta que vuelvan los abrazos. ¡Un abrazo, Moni! ¡Grande!